llegarán las verdes praderas a cubrirse de lienzos blancos. La tarde oscura del invierno rompiendo tu danza de fuego. Llegará el llanto de la luna a quebrar la luz de tus ojos. El viento del mañana silenciando el crujir de tus huesos. Llegará el dormir de tus sueños a irrumpir en tu oído. Las estrellas iluminando el aljibe del tiempo. Todo llegará, y entonces, ¿quién tendrá atesorada la dote del viento que emerge del cielo? ¿Quién, noche y día, porfía con el mar fiero del peligro postrimero? ¿Quién, al pisar la sombra ciñendo el suelo, descalzará al paso el silencio? ¿Qué presurosas naves conducen al olvido? El día queda sin amanecer cuando tu mirada es muerte incesante en la memoria. Pronunciaste mi nombre y no te escuché. Arrojaste flores de arrayán en mis laureles y hambrienta mi ancla tentadora. Fue puntilleando mi suerte. Dime, ¿en qué campo de olivos nacieron mis sonrisas y anhelos? ¿Por qué juegas con mis recuerdos, moldura escasa de ecos? ¿Bajo qué ramas apretadas construiré mi templo? Hoy, transparente lluvia, apaga mi fuego. Fogata que empuja atónito el tiempo, hecho de amor, desolación y tropiezos. Dime, ¿quién traerá viento enmascarado de retama en el corazón músico sordo y quebrado cuando mi mano arroje en la tuya verde brisa de albahaca en flor?